Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Buenas tardes, buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Rocío Castillo. Buenas tardes a todos los compañeros que están aquí en este contexto, en esta Voladora Radio. Y pues buenas tardes a todos quienes nos están sintonizando en el 97.3 de FM. Y estamos aquí. Ahora sí que no me fui de vacaciones, se los juro. Soy Esperanza Rascón. Andaba en diferentes situaciones, pero pues cómo los extrañé, cómo extraño, aunque no los puedo ver, no los puedo tocar, sí puedo sentir el escucha, el oído atento de los dos o tres o los que sean que estén en este proceso de escuchar la palabra que emitimos desde esta cabina del Llano en Llamas aquí en la Voladora Radio. Y pues me da mucho gusto, es el quinto domingo creo, de quinto lunes que estoy, bueno no, tres lunes que estuve ausente, pero hoy me reincorporo con mucho gusto, con mucho cariño y pues para decirles que todo lo que pues pensamos, decimos, andamos por ahí siempre transmitiendo en este contexto, que estamos ante fenómenos muy novedosos que vienen de largas tradiciones también, largas tradiciones de lucha, largas tradiciones de historia, y que pues estamos ahorita viviendo un nuevo proceso político, social, económico, todavía no lo vemos, porque eso es lo que tarda más, porque ahí es donde los intereses se aferran más y ahora sí que hincan el diente con mayor potencia para no perder ningún privilegio, ninguna monedita que se vaya a escapar de parte de quienes detentan el poder económico. Entonces, remover este cimiento de una estructura económica, pues no es lo más difícil, y de ahí vienen pues muchos procesos que luego impactan en la vida social y en la vida política. Mucho de esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que hemos estado escuchando, toda la corrupción, toda la situación, que así como alcantarilla pestilente está saliendo a borbotones de lo que es todo lo que fue los negocios que se hicieron, no solamente con Pemex, ya lo hemos estado escuchando, hoy en la mañana también escuchábamos, leían todo lo que está sucediendo con las compañías de luz y fuerza del centro, con en general con los energéticos, que sucede con estos procesos de privatización de las energías, que es lo que alimenta a las nuevas sociedades humanas, las sociedades industriales sobre todo, que han caminado y caminado, y atrás de ellas, de este camino, pues han dejado a su paso una enorme devastación, devastación del medio ambiente, pero también devastación del tejido social, devastación de sociedades, devastación y devastación y devastación, porque finalmente todo el complejo industrial creció en el sentido de favorecer a unos cuantos, a los que tuvieran la mayor capacidad de atesorar el capital, que es el capital, el dinero constante y sonante, como decía, ¿no? ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Todas estas mitos que nos han dejado caer y que a veces nosotros, pues con por ingenuos, por también ahí que se nos despierta ese monstruo de la avaricia que tenemos, pues todos los seres humanos que tenemos ahí guardadito, ¿no? De repente nos hacen creer que eso es el éxito, que eso es lo que debemos de hacer para ponernos y poder ser visibles ante los demás. Tener un carrazo, tener una casota, tener, no sé, tener y tener y tener bienes materiales. Cuando nuestras sociedades, durante siglos, milenios, vivieron con lo que era necesario para el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? Yo creo que esto es un concepto que tenemos que rescatar, refuncionalizar dentro de nuestras sociedades, ¿verdad? Para saber qué es el buen vivir. El buen vivir, me pregunto y pregunto a quienes nos están escuchando del otro lado, de allá en sus casas, en donde estén. El buen vivir es atesorar y atesorar a costa de la miseria de muchos. Fíjense, un dato que escuchaba hace poco, que 26 familias, o no vamos a decir familias, 26 hombres de negocios del mundo, de esos muy exitosos, tienen la riqueza de 3.700 millones de habitantes del planeta. O sea, que en 26 personas se acumula la riqueza de un poquito menos de la mitad de la población que habita este mundo. Bueno, ahorita, después de esta pausa que vamos a entrar, vamos a analizar qué significaría esto. Vamos, regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5 y 18 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Los riesgos provocados por fenómenos naturales se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección civil es tarea de todos. Recomendaciones ante una eventual caída de ceniza. Utiliza cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto. No automedicarse y no usar gotas para los ojos. En caso de sensación de basura en los ojos, debe acudir a su médico. Use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo para evitar afectaciones a la piel. No hacer ejercicio al aire libre. No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. Cubre contenedores de agua. Cierra puertas y ventanas, así como posibles ranuras por donde pueda filtrarse la ceniza. Retirar la ceniza de techos para reducir el riesgo de colapsos por el peso acumulado. Es importante recolectar la ceniza seca, ya que al mezclarse con el agua, esta se solidifica y podría obstruir tuberías de desagüe, incluso el sistema de drenaje. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 de FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred, www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues darle las gracias a algunos de nuestros patrocinadores, pero antes, el teléfono aquí de cabina 01-597-978-5252. También tenemos un WhatsApp para que se comunique, 5540-615459. Y también a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, La Voladora Radio o lavoladora.org. Pues todos estos medios están abiertos para que usted nos sintonice, para que usted se comunique, para que usted nos mande sus mensajes y pues todo lo que crea necesario comentar para quienes estamos emitiendo alguna información, alguna reflexión en esta cabina. Y bueno, tenemos también aquí nuestros patrocinadores de Neuróticos Anónimos, y que hay muchos sitios donde usted puede ir en esta región oriente del Estado de México, donde usted pueda ir a pedir una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. No nos sentimos bien, nos sentimos cansados, nos sentimos deprimidos, que a veces la depresión y el cansancio van juntos. Y bueno, para todos estos y para que usted vaya al lugar donde está más cerca de su domicilio, pues hable a los teléfonos 30 92 12 46. Ahí le atienden de las 7 a las 8:30 de la tarde. Vaya, valor y sabiduría, valor y serenidad, vida serena, volver a empezar, fe y tolerancia, nuevo horizonte, etcétera, etcétera. Pues todos los sitios, todos los grupos que en esta región de Oriente, desde Valle de Chalco, pues están en disposición para que llame y le agenden una cita. Y continuamos con el tema que estábamos viendo sobre este proceso de acumulación de riqueza entre comillas, entre paréntesis, a veces esa acumulación de la miseria, porque esa acumulación de riqueza entre paréntesis, entre comillas, trae aparejada la acumulación de miseria. De miseria de muchos, muchos millones de habitantes del planeta, lo que decíamos antes del corte. 26 hombres de negocios exitosos, lo digo con toda la mala leche, tienen acumulada la riqueza de 3.700 millones de habitantes de la Tierra. ¿Qué significa esto? Si yo tengo, pues así, toda esa riqueza, pues nunca me la voy a, ni yo, ni mis descendientes, ni los descendientes de mis descendientes. Son miles y miles de millones de dólares, o de euros, o de libras esterlinas, de pesitos no, porque esos ni cuentan en las en la economía global, ¿no? Entonces, esos millones y millones y millones de riqueza acumulada en 26 familias que están en dos sitios, o subiendo y bajando numeritos en las bolsas de valores de Wall Street allá en Nueva York, o de en Londres, o en los corredores que le llaman acá en la Ciudad de México, los corredores de bolsa, que ni corren. Y sí, son bolsas, ¿no? Porque son bien flojotes, porque están nada más viendo cómo suben y bajan los números. Y si ya perdió una centésima el dólar, todos se jalan y se mesan los cabellos. ¡Ay, qué tragedia! Y, o sea, ese aprendizaje lo adquirieron muchas veces. Para eso son las casas de juegos, ¿no?, que están aparejados a todo este sistema económico neoliberal. Ponte una y las maquinitas, ¿no? Sube, baja y todo, y a ver cuánto te vas a ganar por este jueguito. Y pues nada más suben y bajan y suben y bajan. O la tienen guardada en una bóveda oscura de un banco. Pero para que esto suceda, para que estos señores de la codicia estén así felices jugando, viendo cómo suben y bajan los numeritos y las décimas de centésimas de una X moneda, de un X país desarrollado, pues someten al hambre, a la miseria, a la destrucción a innumerables pueblos del mundo, que padece hambre, enfermedades curables, que padece también ignorancia, que padece también ahora sí que rencor y odio. Y que bueno, ese rencor y odio bien se puede transformar en una buena actitud para poder echar a pelear pueblos contra pueblos, ¿no? O sea, tú eres el responsable de mi desgracia, yo te mato y tú me matas. Y entonces, bueno, allí también florece la industria del armamento, ¿no? O sea, que esta industria, que es la industria más poderosa del mundo, la industria del armamento es la que más dividendos y utilidades deja a los dueños de tales industrias. Entonces, bueno, hay que vender la mercancía, y para vender la mercancía, pues hay que prohijar guerras. Y así ahora sí que hacer que pueblos contra pueblos se estén siempre en combate. Pero además, para que esos pueblos siempre estén en combate, tienen que tener hambre, ¿no? Y para que puedan ir a esos ejércitos de la nada, hacia la nada, pues son pueblos que a lo mejor de repente, pues la ignorancia, el hambre, la miseria, no, a lo mejor seguramente eso, la falta de educación, la falta de sensibilidad, ¿no?, hace que pues se enfrenten unos con otros, se maten unos con otros, porque el sentido del ser humano, el sentido de hermano, tú eres mi hermano, somos hermanos porque somos, ahora sí que andamos en dos pies, y nos identificamos porque tenemos lenguaje, llámese del idioma, del lenguaje que sea, vemos, tenemos dos ojos, tenemos dos oídos, nariz, o sea, somos una serie de seres humanos de diferentes culturas, pero finalmente somos seres humanos. Y este ser humano está ahora sí destinado a la creación, al arte, a la industria, a elaborar con sus manos productos hermosos, elaborar con sus manos el trabajo de la tierra, sembrar las semillas. Eso es lo que nos da a nosotros, como parte de la familia animal, un estatus diferente dentro de el, de la, pues sí, de la fauna. Somos fauna, finalmente, ¿no? Que tenemos ciertas características, nos podemos comunicar, podemos con nuestras manos transformar nuestro entorno con construcción, con obras de arte, con obras de arte que tiene que ver con los sonidos, con los colores, que esto, pues, son facultades que no tienen otras especies animales, son facultades que tiene el ser humano, ¿no? Este, el Homo sapiens, que es como, como calificaron los, pues, los científicos del siglo XIX a esta especie, que así nos llamamos, ¿no? Cuando se empezaron a encontrar vestigios de seres humanos, pues allá en la prehistoria, mucho antes, que poco a poco se van incorporando y se van haciendo seres erectos, ¿no? Que finalmente terminan caminando en dos pies, ¿no? Y se les corta la cola y su columna vertebral se pone derecha. Este proceso es un proceso de miles y cientos de años. Y entonces, a partir de que el hombre lo conocemos como tal y que empezamos a transformar cómo se descubrió también el fuego, cómo se empezó a usar el fuego para transformar nuestros alimentos, cómo empezamos a observar que caía una semilla y empezó a germinar esa semilla. Todos esos procesos no se hicieron por generación espontánea, se hicieron a través de miles y miles y miles de años. O sea, nosotros podemos decir que aquí, en nuestra comunidad, en nuestras comunidades de esta región del Oriente, el Estado de México, pues tenemos, podríamos nosotros catalogar una historia de 5.000 años, apenas. Yo lo pondría así, subrayado, apenas, porque en los procesos de miles, de 100.000 años, 5.000 años estamos apenas, 3 minutos para las 12, no es nada. Y en este pequeño proceso hemos avanzado, pero en los últimos 100 años, a partir de que se descubren las fuentes energéticas, y que se descubre y que se empiezan a instrumentar todos los desarrollos industriales, empezamos también una guerra contra nosotros mismos, que es una guerra contra la vida. Vamos a otra pausa y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 33 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp. A Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Hermano, dame tu mano. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alto a la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretó tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Mercedes Sosa, en esta, con esta música de aliento a los pueblos, y a estos pueblos que han sido pues sobajados, sometidos por la miseria, por el hambre. Y pues vamos a darle también las gracias a otro de nuestros patrocinadores con esta, este revistita de El Directorio. Y nos invita a consultarlo y que lo adquiramos, donde puedes consultar los negocios o establecimientos que se encuentran cerca de cada uno de nuestros domicilios. Además, podemos consultar distintos servicios que nos pueden ser de utilidad. Se adquiere El Directorio y puedes anunciarte en él. Y te comunicas al 55-61-62-59-38 o al 55-31-24-46-00. También lo pueden, se pueden comunicar en Facebook. Nos encontramos como Directorio Comercial y Profesional de Amecameca. Pues sí, para ver las, los negocios, las pequeñas empresas que hay aquí, en los pequeños comercios que están en nuestra comunidad y me imagino aquí en la región, para que nosotros preferentemente vayamos a consumir a estos pequeños establecimientos que finalmente estamos también propiciando el sostenimiento de familias que están cerca de nuestro entorno. Y es lo que quería abordar en esta segunda etapa de nuestro programa. que bueno, por un lado están estos gigantes voraces que se apropian y de todo, de semillas, que esos son las semillas transgénicas, de comercios, que son todas las grandes cadenas comerciales, Walmart, etcétera, etcétera, ¿no? Que se apropian de toda la producción y el comercio local, quiebran a las pequeñas empresas y luego ellas se erigen como los comerciantes, pues, que además, sin salarios para los trabajadores, sin prestaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos, pero como lo vemos en la tele, ahí vamos corriendo con nuestros carritos a comprarles y dejamos descuidado a nuestros productores regionales. El concepto de buen vivir tiene que ver precisamente con esta reconstrucción que tenemos que hacer desde lo pequeño hacia lo grande. ¿Cómo nosotros podemos integrar desde nuestras comunidades una economía próspera, pero sin pensar que yo me voy a aborazar y me voy a comer todo, todo, todo lo de otras personas? La voracidad, el egoísmo, la gula por tener yo todo, todo, todo, no nos lleva a ningún lado. Finalmente, como decimos ahí cuando platicamos con la gente de nuestra comunidad, ¿para qué sirve todo? Nadie se va a llevar nada, ¿no? Todo lo vamos a dejar aquí, igual nos vamos a hacer polvo como todos, como el más pobre o el más rico del planeta, nos vamos a hacer pobres, polvo, todos, para allá vamos. ¿Cuántos años? 100 años, cuando mucho nos va a durar esta ambición y esta avaricia. ¿Para qué la queremos? Mejor propiciemos la felicidad y vivamos felices entre quienes estamos nosotros compartiendo la vida cotidiana. Y si nosotros tenemos que compartir la vida con otras personas que vienen de otros lugares, seamos generosos. Mucho de eso, de ese pensamiento de generosidad, de ese pensamiento del buen vivir, de que las comunidades tenemos que ayudarnos unos con otros porque somos comunidades responsables, tiene que ver con algo que ya se acerca, con las fiestas, con las grandes fiestas y con la gran fiesta de Amecameca, la fiesta del Señor del Sacromonte. Y que todas las fiestas en nuestro país, todas las fiestas en las comunidades indígenas, las mayordomías, los gremios, tienen que ver con este reparto de la riqueza. Por eso todavía las familias, como dicen, echan la casa por la ventana para recibir a los que vienen. Porque esa es una base del buen vivir. Yo sí voy a hacer la colecta durante el año, pero durante la fiesta vamos a procurar para que todos vivamos esa alegría de estar reunidos para celebrar, en este caso, bueno, ya sabemos, al Señor Cristo del Sacromonte, un Cristo muy antiguo, una pieza de arte sacro muy importante, hecha de caña de maíz, que tiene que ver con toda la artesanía que viene desde antes, o sea, desde la época prehispánica, desde nuestros antepasados, que ya hacían figuras de caña de maíz, y luego se pasa a los, pues ya cuando viene la dominación colonial española, pues se siguen, las manos indígenas siguen haciendo estos bultos sacros, ¿no? Vírgenes, cristos, etcétera, etcétera, hechos con caña de maíz, con amasijo, muy resistente. Imagínense, este Cristo tiene alrededor de, pues, 4 siglos y medio. Y ahí está, tiene, sí necesita su restauración, sí necesita pues su vigilancia, pero finalmente el Cristo del Sacromonte, un Cristo negro que tiene relación con todo el culto que se hacía en las cuevas de Texcalco, que así se llamaba hoy Cueva del Sacromonte, pues con figuras, con cristos y con cultos que se hacían al señor Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro. Por eso es un Cristo negro que está adentro de una cueva. Hay estudios al respecto, no es una cosa que yo me esté inventando. Pero este culto inicia, hay varias fuentes, hay algunas, bueno, el mismo Chimalpaín así lo dice, que desde que está el evangelizador Fray Martín de Valencia, ya hay como alguna tipo de aparición o algún tipo de culto de este Cristo negro, y él es el que va cambiando las fiestas, sobre todo los nombres y las imágenes de cultos que se hacían en la antigüedad con los cultos indígenas, con los cultos religiosos cristianos que vienen de Europa. Y finalmente hay concordancia en estos cultos porque tiene que ver con la elaboración de calendarios agrícolas. Y todas estas festividades tiene que ver con los calendarios agrícolas. Por ejemplo, acaba de pasar la fiesta de la Candelaria, que así le llamamos, la bendición. Ahora sí que sacamos al niño, lo sentamos en su sillita y lo vamos a bendecir. Y abajo de la sillita, de la canastita que llevamos donde está el niño, están las semillas. Es la bendición de las semillas. Vamos a otro corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 47 minutos. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf. Mujer Hecha Verso, primer slam feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer. Si te interesa ser parte de este slam, comunícate al teléfono 97-852-52. O bien, contáctanos por Facebook a través de La Voladora Radio o Potro Slam. Mujer Hecha Verso, primer slam feminista, 9 de marzo, 15 horas, en las instalaciones de La Voladora Radio. San Francisco número 50, Ameca Meca. Invita La Voladora Radio y Potro Slam de poesía. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Mojclactoli. Regresamos. El último tramito de tiempo que nos toca navegar en el tiempo y en el espacio invisible que conduce a estas voces. Pues, les decía, son en los últimos, que en el último siglo que acaba de pasar, el siglo XX, fue que se desarrolló toda esta industria que es los procesos industriales, donde se empieza a hacer esa enorme acumulación de capitales y que, pues, que amenaza la vida del planeta y de los seres vivos que todavía que estamos en ella. Seguramente las especies más grandes, por ejemplo, sabemos que allá en la época de los dinosaurios, pues el tamaño de esos dinosaurios pues provocó también después, que hay muchas teorías al respecto o hipótesis, cuando acabaron los dinosaurios, y parece que fue un meteorito que cayó precisamente ahí junto a la península de Yucatán y que levantó tal cantidad de polvo que se oscureció la tierra, que pasaron muchos fenómenos naturales que hicieron un cambio significativo en toda la fauna, sobre todo la fauna gigante que existía en ese entonces, y pues fue lo que ocasionó la extinción de las faunas de todos los animales gigantes. Eso es una de las hipótesis. Entonces, los cambios climáticos y los cambios en el proceso, en los millones de años que tiene formándose nuestro sistema solar y la Tierra y el universo, etcétera, etcétera, pues nosotros no somos, inclusive la vida de la Tierra es apenas un chispazo en esta historia del universo. La historia nuestra como seres humanos, pues no somos ni menos que un chispazo, no somos nada, no somos un engranaje, que es mucho decir, pero bueno, un día platicamos sobre todo lo que es las, qué significa el ser humano, por qué se crea el ser humano y todas las leyendas que hay de los soles dentro de la cosmogonía prehispánica, qué significa este ser que nos llamamos Homo sapiens. Bueno, pero en los últimos 100 años hemos hecho una contaminación del planeta que es verdaderamente devastadora. ¿Por qué? Porque se ha adueñado de una parte pequeñísima de esta fauna humana, esa ambición y esa codicia, que lo único que le interesa es acumular y acumular y acumular la miseria de los otros, ¿no? Porque es lo que acumulan, miseria y destrucción, porque lo otro no sirve de nada, lo otro está ahí enterrado en las bóvedas y nadie, no va a ser útil para nada, ni para nadie, va a ser para que locos estén viendo a ver cómo suben y bajan los numeritos de las bolsas de valores. Eso no tiene ningún sentido. Y por eso, para educar la sensibilidad, que eso se hizo durante años, los pueblos, las civilizaciones han hecho arte, porque el arte es una forma de sensibilizar a este Homo sapiens, a este animal. Una de las primeras actividades que empezaron a hacer estos animales que estaban en transformación fue, de alguna manera, tratar de repetir el canto de las aves. Y de ahí que nace, de ahí nace el canto. Y cuando el hombre, el ser humano, puede emitir y puede hacer sonidos de canto, va sensibilizándose. Y luego va haciendo en este canto que les va dando ritmo. Y entonces va su cuerpo moviendo a ese ritmo. Y entonces es otra parte de la sensibilización del cuerpo humano. Ya está la música, el ritmo y la danza. La danza es una de las manifestaciones artísticas primigenias del ser humano. Ya después vienen algo, cosas mucho más complicadas, por ejemplo, la literatura, escribir, que bueno, la escritura es algo mucho más reciente, 3.000, 4.000, 5.000 años, porque ya se necesita saber escribir para poder escribir nuestros pensamientos, y que significan una evolución muy significativa, cómo transformamos en palabras escritas lo que estamos pensando, o en dibujos, en este caso códices, ¿no? Dentro de nuestros pueblos originarios, pero también de otros pueblos del mundo. Y hacemos pintura, entonces nos vamos apropiando de colores que están en la naturaleza, empezamos a extraer, empezamos a observar que hay colores que se van plasmando, que se escurren de alguna semilla, de alguna flor o de un mineral, etcétera, y empezamos a pintar. Pero no solamente eso, empezamos ya utilizando herramientas y empezamos a esculpir en piedra lo que se está manifestando en el universo, y empieza también la escultura. Y bueno, de toda esa riqueza podemos decir que en estas comunidades, en nuestras comunidades de la región oriente del Valle de México o del Estado de México, tenemos una gran cantidad de manifestaciones de esas antiguas civilizaciones, porque tenemos muchos petroglíficos, o sea, piedras talladas que nos están hablando de movimientos celestes, de ubicación de fenómenos cósmicos, cómo el ser humano, desde que empieza esta evolución consciente, quiere saber dónde está parado y cómo se mueven los astros y las estrellas a su alrededor. Entonces, eso tiene que ver con la humanización y el proceso de estar erguido frente a otros animales del planeta. Por eso el ser humano empieza a desarrollar también esta sensibilidad que los hace ir dejando una brecha de, por su evolución cerebral, se va creando esa brecha, y donde de alguna manera somos responsables de que el universo, o por lo menos nuestro sistema solar, siga viviendo, porque nosotros transformamos esta energía, esta materia, en materia luminosa. Eso decían, esto está guardado en la filosofía de nuestros antepasados. La energía luminosa depende de este Homo sapiens, este hombre que está erguido, este ser humano, si es que se humanizó a través de la ciencia, a través del arte, a través de la participación con la comunidad en las fiestas, a través del reparto también y de la reflexión de que no debemos ser ambiciosos o egoístas. La ambición es una cosa, la codicia es otra cosa, porque la codicia, cuando nos referimos a la codicia, nos referimos explícitamente a la acumulación de riqueza material, sobre todo monedas y monedas y monedas. Aquí en nuestro continente, antes de que llegaran los españoles, no había moneda. Se hacía trueque con semillas, con semilla de cacao, con mantas, con bordados, etcétera, etcétera. A eso, que es el trabajo humano, es lo que se le daba valor. Entonces, recuperar, digo, no nos vamos a salir y no podemos decir, es que ya no voy a usar monedas, no. También la moneda se inventó para facilitar el trueque, para no tener que andar cargando una tonelada de maíz por otra tonelada o media tonelada de cacao, según en lo que estaba tasado cada uno de estos productos. Y entonces, más bien, el dinero es un es un recurso simbólico, fíjense, es un símbolo del trabajo que representa sembrar 3 toneladas de maíz. Sembrarlas, cosecharlas, deshojar la mazorca, desgranar la mazorca, etcétera, etcétera, para poder llevarla al mercado. Y en su debido caso, el cacao. Entonces, ¿a cuántas horas de trabajo corresponde hacer esto con el cacao y hacer esto con el maíz? Bueno, ¿qué equivalencia se le da a uno y otro? Entonces la moneda se hizo eso para facilitar y que yo con esa, allá me fueron a comprar el maíz, me dieron estas monedas, entonces yo ya con la moneda, en lugar de ir cargando el maíz, ya puedo ir a comprar el cacao. Eso es un acto simbólico, pero lo que está atrás de la moneda y lo que tiene valor es el trabajo de los seres humanos. Bueno, ya con esto, ya me dijo mi compañera Rocío, que ya nos tenemos que despedir, lo hacemos, y pues muchas gracias de sintonizarnos. Estoy muy contenta de volver a retomar mi programa y nos vemos aquí el próximo lunes. Gracias, Rocío, por estar en los controles técnicos. Esperanza Rascón, conducción, producción de Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria, que nuestro sol sea brillante. Moctlatoli.